tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos un lalá. Así le hace la pluma le hace así. Así le hace la pluma le hace así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos un lalá. Así le hace el sombrero le hace así. Así le hace el sombrero le hace así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos un lalá. Así le hace el manguito le hace así. Así le hace el manguito le hace así. Tenemos una tía, la tía Mónica, le hacemos un lalá. Así le hace la falda le hace así.